tal, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada martes? Como cada martes, pero no como cada martes, porque este martes sí estoy yo, René. Así es, gracias, Niña Fonema, por acompañarnos de nuevo. Estamos extasiados de tenerte junto a nosotros hoy, martes 27 de abril del 2010. Sí, que aprovecho para saludar a Austin, que dice que ya me debo cambiar el nick a la Niña Dilema. ¿En vez de Niña Fonema? En lugar de Niña Fonema, que porque dice que sí me meto en problemas. Y, pues ya me lo voy a cambiar mejor a la Niña Pródiga o algo así, porque como que voy y vengo, ¿no? Pues sí, parece la niña hija pródiga. Sí. O bueno, ya veo implícito que al ser niña eres hija de alguien, entonces la niña pródiga. Solo que fuera niña expósita, ¿no? También. Ahí no sería hija de... O fueras hija de Dios y también te hubieran creado. Claro, por... o que hubiera, me hubieran hecho novia express, como yo sospecho. También puede ser. O algún homúnculo ahí con alquimia, una cosa ahí. Sí, sí, claro. Ay. Está sonando el cuernófono, el batifono. Sí, mi zapatófono. Así es. No, pero todo está bien. Ah, todo está bien, perfecto. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias a ti que me recibes otra vez. No, gracias a ustedes, amiguitos, sí, por acompañarnos. Sí, gracias a ustedes que están escuchando todo esto, a pesar de que no tiene ningún sentido. Así es, Sursex and Roll. Este martes 27 de abril del 2010. Así es. Y pues gracias por estar con nosotros, a toda la gente que no ha mandado saludos. ¿Qué esperan? Manden saludos. Ya saben que podemos dedicar rolas, quitar rolas, ponerles rolas, lo que ustedes quieran. Sí, nuestro único radioescucha en este momento, que levante la mano y nos diga quién es. Así y es. Hoy le vamos a dejar programar una canción, porque así somos nosotros. Exacto, somos dadivosos. Así que el que nos está escuchando, díganos de una vez ahorita en corto quién es. Exacto, para cerrar con su petición de este programa. Sí, entonces en lo que él se decide, pues yo creo que vamos a tener que decidir nosotros. Sí, ¿por qué no abrimos con algo animoso, caluroso? Porque estos días han estado así como para... Calor, ¿no? Sí, bailar. Sí, bastante cálidos, todo. Como para beber limonada, ¿no? Reír en compañía de los amigos. Exacto, irte a pasear por el centro. Claro. Si no te alcanza para irte a Cuernavaca. O beber un té Arizona, que es nuestro patrocinador. Exacto, nuestro patrocinador que ya nos tenía olvidados un poquito, pero el día de hoy se acordó que existimos y ya nos invitó otro té. Pues muy bien, René, entonces, ¿por qué no vamos a música? Vamos a música, a rock and roll. Esto es una rola que nos pidieron, le dijeron, quiero algo de Chuck Berry. No veo por qué no, Chuck Berry es gran consentido de este programa. Vamos a poner, bueno, ahorita lo pensamos. Ahorita sí, Chuck Berry, rifa durísimo. Y esta es su rolita de Maybelline, ya después veremos qué les ponemos. Esta la pidió Ángel, ¿no? Exacto. Saludos, Ángel, qué chido que estás pendiente de Twitter, del programa, Facebook. Del Twitter de cada uno de nosotros, de nuestro Facebook. Y pues qué chido, carnal. Saludos y ahí va esta rola para ti. Gracias por seguir con nosotros, porque esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Así siempre lo decimos. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing outrun my V8 Ford. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Pulled up to 104, my Ford got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Cadillac looking like like setting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy el filósofo de... Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal, que problemas y disgustos no me van a faltar, mas no me importan los problemas que me pueda buscar, es pura dinamita que a mí me hace explotar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar. Si algún día tú sales con ella te podrás convencer que chamaca más rebelde no te habrás de encontrar. Si una vuelta das en coche ya te convencerá que no hay quien la contenga si te empieza a besar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues al que pasa por ella siempre lo hace volar. Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal, que problemas y disgustos no me van a faltar, mas no me importan los problemas que me pueda buscar, si es pura dinamita que a mí me hace explotar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar. Sales con ella te podrás convencer que chamaca más rebelde no te habrás de encontrar. Si una vuelta das en coche ya te convencerán que no hay quien la contenga si te empieza a besar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar. ¡Pólvora! Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y regresamos, escuchamos a los Teen Tops con Pólvora y antes a Chuck Berry con Maybelline en esto que sigue siendo buen rock esta noche. Digo, Subsex and Roll, claro. Sí, hombre, caray. Caray, Rodríguez, te estabas confundiendo hasta del nombre del programa. Sí, sí. Es que hace algunas emisiones dijimos que íbamos a cambiar el nombre al programa y nunca se lo cambiamos. Me gusta eso, ¿verdad? De buen rock esta noche con Subsex, ¿sí, and Roll Radio. Que de hecho, hay un bloguero que su blog roll se llama Hay Buen Blog Esta Noche y se me hace el mejor título de blog roll que existe, sí, en el mundo mundial. Es muy bueno, Es buenísimo. Pero qué bloque tan emprendido, ¿no? Sí, estuvo muy bueno. De hecho, vamos a seguir en esa línea. ¿Qué te parece? De la aprendidez. De la aprendidez. Del rock and roll. Del aprendidez. Todo eso. Que todo eso junto. Todo lo bueno. Eso, ¿no? Exacto. Estoy como muy dispersa y hablo mucho. Tenía ese té, ¿verdad? Sí, estaba raro. No, y está bien que hables mucho porque ahora vamos a hablar de un tema que a muchos de nuestros radioescuchos y radioescuchas les compete. Tengan cuidado con qué hacen con su Facebook, qué publican en su Facebook. Ya lo hemos vivido en carne propia muchos de ustedes. Las relaciones, tanto de pareja como de amigos, interacciones en general, han cambiado para bien o para mal con Facebook. Claro, ahora que lo pienso, sí lo hemos vivido en carne propia. Ya, sí, se me ocurren más de 3 anécdotas, ¿no? De todo mundo le ha pasado alguna anécdota. Sí, de, claro. ¿Por qué actualicé? O que le va alguien y te reclama. No, que estabas escondido. Ya te vi en tu Facebook, que andas actualizando. O que incluso hay un grupo de Facebook de los que antes eran fans, pero que ahora es me gusta, que dicen, ¿quién no se ha puesto triste por algo que vio en Facebook, no? Ah, así es. Sí, es así, uno se entera de cosas que preferiría no enterarse. ¿Y quién no se le alegró de algo que no vio en Facebook? Que vio en Facebook, perdón. ¿Cómo qué? A lo mejor que alguien se casó, que tuvo un hijo, que se graduó. te le fue bien en algo, que te están en una oficina. Ay, yo cuando fue la última vez que me alegré por algo en Facebook. Bueno, por ejemplo, cuando veo las fotos de perfil, que gente que tiene mucho que no veo, y que se ve muy bien, o sea, que se ve contento y todo eso, eso me da mucho gusto. No todo es negativo en Facebook, solo sí. Tengan cuidado con la gente rusos. Malintencionada, sí. Y más que nada de los rusos, porque un pirata ruso vende el acceso a 1,500,000 de cuentas de Facebook. El precio de los paquetes va de 18 a 33 euros, según el número de amigos que alberguen los perfiles pirateados. O sea, si se pirateó el Facebook de una persona muy famosa, obviamente va a ser más caro que alguien que solo tiene 3 amigos. ¿Pero para qué? O sea, ¿con qué fin hacen este tipo de tropelías? Ah, bueno, el ruso para ganar dinero. O sea, se encontró las cuentas, se encontró las claves, ya sea aplicando ingeniería social o algún programita. Y pues, toda esta información a alguien le debe interesar. Alguien que mande spam, alguien que mande este virus, le puede interesar esa información. Oye, sí, qué horror. En el Facebook ya están los virus a todo lo que dan. Me ha tocado sí. Ya, que de repente en el chat se abre una ventana y me dice, no un desconocido pues, pero alguien que evidentemente no te va a escribir eso. Exacto, no tengo tanto contacto. Mm-hmm. Y que además me escribe así de, hey, bro. Te escribe en inglés y es una persona que se llama Meleciano González. Sí, ¿no? Así, exacto, ¿no? Casi Carlos Abascal. Bueno, Carlos Abascal no. Yo no creo que no lo agregarías. Pero sí, no. Pero ya estoy divagando otra vez. Pero la cosa es que sí, cuídense de los virus y cuídense de la gente malintencionada que algo no tiene que hacer. Algo tan sencillo es como hagan un buen password. Cámbienlo con cierta periodicidad. Bueno, esa palabra bien dicha. Periodicidad, pero lo que Enrique quiso decir fue periodicidad. Cada sí, a lo mejor tiempo. Cada 2 meses, cada un mes, no sé. Hay gente que la cambia cada semana, pero también procuren que tenga algún numerito atravesado, algo que... Sí, por ejemplo, como el mío que es... Así no lo hagan. El mío es... pero así no lo hagan. Así no lo hagan. Porque ese es un ejemplo de una muy mala contraseña. Y ahora nos vamos para... ¿Tienes mi contraseña de Facebook? No. Siempre lo he querido saber. No la tengo. ¿No? Tienes como todas, tienes hasta mi contraseña, creo que es del banco. No. Nomás tengo la de... Bueno, no sé si sigue siendo la misma. Es que lo que ustedes no saben es que yo soy un robot y como René me creó, él tiene acceso a técnicamente toda mi información. Aquí tenemos... ¿Una abeja? ¿Eso sigue siendo una abeja? No, es una palomilla, no te preocupes. Entonces, para cuidar su... seguridad y privacidad en Facebook, hay una paginita que se los vamos a compartir por Facebook o por el Twitter o por donde sea. Si nos mandan un correo y nos dicen, pásenme la página. Eso, pues se las pasamos con mucho gusto, ¿no? Exacto, en esta página pueden ver qué es lo que la gente puede ver de su perfil sin ser sus amigos. Exacto. ¿Y cuál sería la página, René? La página es zestyc.a/Facebook. Ah, muy bien. Entonces ahí uno puede introducir su nombre de usuario de Facebook. Uh-huh. Y tal cual sale la información que es visible. Exacto. Y la que... O introducir a la persona que quieran stalkear. Por ejemplo, vamos a poner aquí el de Niña Fonema. Y podemos stalkearla a gusto con solo un clic. ¡Ah, qué molesto! Y pues ya vemos que tiene bien protegido su perfil, por ejemplo. Solo sabemos su nombre real, que es la Niña Fonema. Que es... su nombre real, que es la Niña Fonema. Por supuesto, porque... Claro, que el tipo de personalidad que es en Facebook es usuario, porque también hay usuarios desarrolladores, hay mil cosas. Que es el tipo de sangre esa. Exacto. La última vez que usó Facebook, aquí viene reflejado. Y pues ya, es bueno, la fotografía de ella y toda linda. Y es lo único que se puede ver de la Niña Fonema. Qué bien, sí, porque... Bueno, no entremos en detalles. Pero hablando de stalkear, piratear, robar y esas cosas cibernéticas y bonitas, saludos a Luis, bueno, a Luisa, pero que dice Luis, su perfil. Lois. No, Luis. Luis con Z, sí, Luis. Ah, Luis, ya. Ahora sí sea Luis Z. Bueno, saludos, Luisa. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Gracias por robarte el internet de tu vecino y emplearlo en algo tan productivo. Así es como suelen hacer las cosas. Yo conozco un compañero no lo voy a valquear. Yo conozco un compañero. Ajá. Que cuando fui a visitarlo a su casa, le digo, oye, ¿cuál es la clave de tu? ¿Cuál está más cerca? Me dice, ¿cómo que cuál está? Sí, ¿cuál es la que tiene señal más fuerte? Entonces, ella tiene una lista de todas las redes craqueadas alrededor de su casa. Entonces, él no paga internet. Se roba el internet de sus vecinos. ¡Qué bien! Yo lo hice mucho tiempo cuando vivía en La Condesa. Uh-huh. Casi todo el tiempo que estuve ahí. Había una red abierta, pero lo que hace es quitarles el candadito. Obviamente el vecino no se da cuenta. ¡Qué barbaridad! Pero él obtiene las contraseñas. Bueno, pues ya saben, si quieren la información de este amigo, pues les podemos pasar sus datos. Y él se dedica a la consultoría. Les abre las contraseñas que ustedes quieran. Y yo creo que ya es buen tiempo de hacer más rock esta noche. Sí, ¿por qué no? Si somos chavos, ahora que lo pienso. Claro que sí. ¿Y por qué no continuar con, pues con esta onda así como movida, rockera, antigua y demás? Entonces, ¿qué tienes, Fever ahí? Sí, hay Fever. Pues, de... ¿por qué no Fever? Claro, no veo, ¿por qué no? De los Shanes. Un gran tema, ¿no? Y aparte es de un grupo peruano. Y nos vamos a ir como con el bloque peruano. Después de los Shanes vienen los Psychos, una rola que hace tiempo. Y luego la Tigresa del Oriente. Claro, no veo por qué no, ya que estamos muy sudamericanos. Pero también les quiero recordar algo. Esto es Sursex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Donde estamos muy peruanos. Y que se le está acabando la pila a la computadora. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Hey. ¿Qué quieres tú de mí? Ay, por Dios santo. Lo sé. Pero estamos escuchando a los Psychos con Demolición y antes a los Shanes con Fever, con Fiebre. Y saludamos con mucho cariño a Camilo, que en este momento nos acaba de comunicar vía Facebook que le gusta que ya estemos al aire. Gracias, Camilo, por que te guste que le estemos al aire. Pero mejor, me gusta más cuando la gente pudiera hacerse fan. Sí, cosas, por ¿no? supuesto, como que Facebook últimamente se ha perdido varios puntos, ¿no? Y de hecho esa paginita que tú pusiste de que no es lo mismo me gusta tu mamá que hacerte fan. Que soy fan de tu mamá, por supuesto, ¿no? O sea, esa frase lo resume todo. Sí, sí, sí. Saludos, si me está escuchando alguno de mis compañeros de la carrera, de los que acostumbraban decir tu mamá es mi pollo, pues saludos, ahorita los acabo de recordar. Ahí está, ya tienen ahí los saludos aquí. Y pues, ya saben que también tenemos aquí un blog llamado La Fábrica de Mitos, un blog colectivo donde pueden leer un montón de cosas. También uno que otro mito urbano cuando nos acordamos que no es el tema principal, pero también lo ponemos para aquello de capitalizar las búsquedas. Y pues ahora llegamos a dos mitos comúnmente usados. Bueno, dos mitos. Uno sí es un mito, el otro no. Bueno, es un mito urbano en el sentido de que es una duda colectiva, reside en la psique de la sociedad, así es. Etcétera, ¿no? Ustedes cuando están insomnes, cuando no pueden dormir, cuando el ojo se queda abierto por más que quieren pegarlo, ¿cuáles son los métodos que normalmente usan? O a veces aunque tengan los ojos cerrados y ya estás acostado, a mí me pasa muchísimo que nunca han sentido que les estorba todo el cuerpo. Algo así, ay, qué sí. bonito. Hay un cuento... O que el esqueleto se quiere salir del cuerpo, sí, también me pasa así. Sí, como que todo el cuerpo, como que no sabes dónde poner todo el cuerpo, que es horrible. Y hay un cuento de... Se me olvidó su... Angelina Muñiz Huberman, sí. Uh-huh. Que es horrible, porque habla de que... De una mujer que no se puede dormir porque no sabe qué hacer con las manos, pero se transmite esa desesperación de las manos horrorosa. Ajá. Pero en fin, la cosa es... Que cuando ustedes no pueden dormir, pues las manos normalmente se empañan, ¿no? Así es, tómate un bacho de leche tibia. Un bacho de leche tibia. Un vaso de agua tibia. También funciona, porque cuando tienes sed no puedes dormir. Exacto. Uh-huh. Sí, o que se relajen, o que lean un libro aburrido, o la sección amarilla, algo así. Dicen que las biografías tienen ese efecto sedante. Un amigo me pasó un tip que me ha funcionado muy bien. Ajá. Que es contar del 200 al 1. Ah, ok. Pero muy por el tono de eso es contar ovejitas. Ya ven que salen mucho en las caricaturas. Claro. Es algo muy anglosajón que ya de tanto que nos lo trasladaron también se usa aquí. Contar ovejas. Sí, bueno, es como parte de la cultura popular. Es el consejo que te dan de inicio, ¿no? No puedes dormir, ay, pues cuenta borreguitos. Pero, ¿funcionará de verdad? Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Unos científicos de la Universidad de Oxford sometieron al método a prueba. En un estudio que apareció publicado en la revista Behavior Research and Therapy, dos investigadores del sueño reclutaron a insomnes y los dividieron en grupos. Luego les monitorizaron durante varias noches mientras probaban diferentes técnicas para quedarse dormidos. Lo que descubrieron es que cuando se les pedía que los participantes en el experimento contaran ovejas o cuando no se les daba ninguna instrucción en absoluto, tardaban algo más en quedarse dormidos. En cambio, cuando se les pedía que imaginaran una escena relajante, una playa, por ejemplo, tardan 20 minutos menos en caer rendido. Órale, y eso sí tiene bastante lógica, ¿no? Sí, porque como que estás concentrándote de, ay, ¿en cuál voy? ¿El 20? No, 21 o 20. Sí, claro, porque tienes la mente alerta en tanto que hay una función numérica ahí funcionando. Más básica, pero una función numérica. Claro. Ahora, lo que sí no tiene, pierde, yo, por ejemplo, es tratar de poner la mente en blanco y completamente en silencio. En el intento se quedan dormidos. O sea, nunca se enteran si lo logran. Claro. Se quedan dormidos. ¿Cómo? El otro te levantas, ¿y qué hice? Sí, así como tratar de silenciar la mente. Sí, es lo máximo. Uh-huh. Yo solo alguna vez sí fui consciente de que lo logré, pero ya después así todo se volvió un blackout. Zen. Sí. Llegaste al nirvana y no me hago regreso. Sí. No, sino que ya cuando desperté ya era el día siguiente. Eso está muy bien. Tuviste como uno de esas películas, un cambio de escena en una película de Guy Ritchie. O una película polaca, es así que meten como toda la luz así. Blanca, ¿no? Y de repente es otro tiempo, sí, claro. Y estamos muy culturosos. ¿Qué nos está sucediendo? Pues está muy bien porque Surf and Roll Radio es un programa para toda la familia, para el papá, la mamá. Entonces todos deben tener una pequeña porción de él. Y para poder hacerlo también, ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del correo que es. ¿Qué tiene que haber? Pero el correo es surfsexradio@gmail.com. No, es cierto. También es. Sí, gmail.com o @fabricademitos. .com. Así es, también por el Twitter, que es twitter.com/surfsexradio, o en Facebook busquen Surfsex and Roll y háganse fans. Bueno, que realidad la dirección es www.facebook.com/pages, pages, / Surfsex Radio, ¿no? Así es. Ah, la idea es esa. Bueno, siguiendo, ya no son fans de nuestro programa, pero pues por lo menos pueden digan que les gusta. Que les gusta, ¿no? Claro, algo así. Y también tenemos otra cosa muy curiosa, algo de las cosas que nunca se pregunta uno hasta que alguien te dice, oye, ¿y por qué se comen palomitas en el cine? Yo alguna vez me lo pregunté, pero realmente me gustan tanto las palomitas que dije, no vale la pena saberlo. No me quiero romper la ilusión. Pero resulta ser que esta costumbre fue estrenada en Estados Unidos entre 1929 y 1933, en la época de la Gran Depresión, que llevó a 13 millones de estadounidenses a la quiebra, a quedarse sin empleo. Entonces, el principal medio de evasión era el cine, un espectáculo asequible en esos ayeres, ahorita ya está más caro. Si querían tener el estómago igualmente lleno, durante la proyección, los empobrecidos estadounidenses solo podían adquirir, pues, palomitas. Claro, es que no hay nada más noble que las palomitas, la verdad. Barato también. Por supuesto, o sea, es compras que te gusta. Y mira, las palomitas llegaron al cine por baratas. Y ahora, ¿en cuánto te venden unas grosas palomitas? Sí, claro, uno más bien las paga a eso, porque en realidad su valor no ha cambiado tanto. Las palomitas siguen siendo muy accesibles si tú las haces en tu casa. Claro. ¿No? Incluso las de microondas. Exacto, con una bolsita de 10 pesos de las clasiquitas. Hombre, haces tremenda cantidad de palomitas. Cañón. Sí. O las de 5 pesos del microondas, no veo por qué no. Sí, o las palomitas más célebres de la historia, que son las del Burburrock, que uno también casi siempre termina volviendo a ver, ¿no? Uh-huh. Pero son célebres esas palomitas. Así es, que terminan en el pelo y terminan. Sí, terminan en la banqueta, terminan en el pelo, terminan en todas partes, pero pues son sabrosas. Exacto. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos a más rock and roll? Pues sí, me parece muy bien, aunque vamos a pensar, ¿qué nos habían pedido para hoy? Ah, hoy nos pidieron. ¿Qué nos pidió la querida Adriana Toledo? Un saludo, a ella que nos escucha siempre tan puntualmente. Vi que ella había hecho una petición. Sí, hay que checarla bien. Ah, creo que Héctor Lavoe, ¿no? Sí, me parece que, creo que no tengo ahorita disponible, pero podemos conseguirlo, no veo por qué no. Entonces veamos si tenemos otra petición disponible, o si alguien que esté conectado y nos esté oyendo. ¿Y quiere escuchar algo en particular? Pues sí, que nos avise, ¿no? Ah, tenemos aquí la petición de Rancho López, que un saludo para el carnalito, gracias. Claro, sí, cierto, ya tenemos muy dispuesta. Escuchándonos de su banda de Los Quién Sigue. Ah, muy qué buen nombre, ¿no? Los Quién Sigue. Yo cuando lo escuché dije, fue así la broma con mi amigo Julio y yo que estamos en la lista. ¿Y quién sigue? Los Quién Sigue. No, ¿quién sigue? Pues Los Quién Sigue. Claro, es un gran nombre. Pues saludos a este carnalito que nos escucha, que no es fan, pero le gusta en Facebook. Y que pues vamos a escuchar una rola prendida en esta noche de buen rock, buen surf y buen todo, ¿no? Así es, vamos a poner a los Quien Sigue con Masacre en el Ring. Bien. Y esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio, por la radio de la Fábrica de Mitos. Que estamos masacrosos, pero buena onda, pero ¿quién sigue? ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Ellos. Sor Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones y rumbangan zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Estamos de vuelta, escuchamos a los peyotes con... Y a los quien sigue con Masacre en el Ring, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, por la fábrica de mitos. Exactamente, ya estamos en contacto con un poco más de radioescucha. Saludos otra vez a Camilo, saludos a Oscar que también nos está escuchando. Gracias Oscar, gracias Camilo. A dos que tienen que... ¿A quién? ¿Dawson? ¿Dawson Creek? Tenemos dos Óscares. Ah, dos Óscares. O sea, tenemos más Óscares que... ¿Que quién? Yo dije Van Der Beek nos escucha, qué chido. Sí se llama, tenía un nombre raro, era como... Sí, como... James Van Der Beek, algo así. Era como danés, una cosa así, ¿no? Extraño. Bueno, pero saludos a los dos Óscares. Y también que a James Van Der Beek. Y también a James, y a Jimmy el Sordo, si sí, nos están escuchando, Jimmy el Sordo. Claro. Un saludo en el hermano país de Estados Unidos. Y exactamente, en Austin, Texas. Saludos al Austin, ¿por qué no? A las dos dulces, a toda la gente que nos escucha grabado. Tú siempre saludos a las dos dulces. Yo es que me caen muy bien las dos dulces. Qué barbaridad, ¿no? Pues muy bien. Ya, bueno, pero a todos, a Dian, a todo el mundo, todos los que nos escuchen grabados. A Norma, a Mariana, a todos. Déjame pensar quién más nos escucha grabado. Ah, bueno, Ángel nos escucha grabado. Nofi. Claro, la banda de Guadalajara también. Ah, claro. Hay alguien más. Cristóf. ¿Alguien más se puso en contacto conmigo por el programa? No me acuerdo. Bueno, pues gracias por ponerse en contacto con nosotros, con la Niña Fonema, con René Venturoso. Y pues les indicamos todas las rolas. Y todos ya saben que esto es un programa muy de ustedes y de nosotros. Lo que ustedes quieran poner, a veces lo ponemos. O sea, su programa es el nuestro y nuestro programa es suyo. Y así como como era antes el contrato matrimonial aquí, ¿no? Así es, o también en una comuna hippie. Y pues ahora nos vamos a notas muy cotorras. Ya ven, a veces la religión es un buen apoyo, pero hay veces el fanatismo no le ayuda mucho. Exacto, y que al contrario, el fanatismo es lo que produce desprestigio religioso, ¿no? Así es. Entonces resulta ser que hace un par de semanas un clérigo iraní dijo que la culpa de que tanto terremoto es porque las mujeres se han despechugado mucho, andan enseñando sus escotes y los brazos y las piernas. Como me dijeron alguna vez en Australia, el escote muestra una parte que nadie quiere ver. Eso es mentira. Por supuesto, es como un mito urbano. Exacto. Precisamente. Eso sí es un mito urbano que yo desde ahorita desmiente. Digo que es mentira. Sí, sí. Claro. Y bueno, resulta ser que una bloguera estadounidense quiere como esta teoría. Dijo, bueno, si te digo iraní, está tan convencido que por culpa de que haya tantos terremotos... Voy a andar en bolas todo el día, ¿no? Casi, casi. Y hizo una convocatoria. Ajá. A todas las chicas que quieran andar, no en paños menores, pero sí... Descotadonas, ¿por qué no? Y no solo eso, sino que él también decía a las chicas que tienen manga corta, minifalda, o que enseñen los tobillos siquiera, pues vénganse todas, aquí no discriminamos a nadie. Oh, muy bien. Me parece una gran iniciativa, sobre todo con este calor. Exacto. Y de hecho, ya pasó la convocatoria, fue el 26, o sea, hace un par de días, ayer más bien. Sí, claro. Bueno, depende del 26 de dónde, pero sí. Claro, pero ayer. Ya pasó. Exacto. Fue ayer. Uh-huh. Y pues, hasta ahorita, hasta donde yo sé, no ha temblado. Y ahorita, ¿qué es eso? La alarma sísmica, ¿no? No ha pasado nada. Hay una muy buena anécdota acerca de eso. Yo, como diría el protagonista de esta anécdota, yo me sé un chiste de eso. Resulta que entre dormido y despierto, el señor Don Muñeco, saludos si es que nos escucha grabados en vivo. Así es. Empieza a ver que estaba viendo el canal 11 y empiezan a decir alarma sísmica. Entonces él no sabía si era parte de la película. O tenía que ver. O si era realmente una alarma sísmica. Entonces sale y se encuentra a su vecino, que también estaba viendo el 11 y que tampoco sabía si era en serio. Entonces ambos se preguntan, ¿está temblando? Oye, la demografía del 11 en ese barrio está muy buena, porque muy poca gente ve. Es que eran vecinos, era un callejón. Ajá. en el que creo que los tres vecinos eran profesores de la universidad, ¿no? Ajá. Entonces se pasaban tips de ¿qué era el 11 ahorita, no? Pues básicamente yo creo que ay, muchas gracias. La producción nos ha traído un tamalito. Qué sabroso. Sí, gracias. Cortesía de tamales Vicky. Qué sabrosos. Gracias. Qué sabrosos. Pues sí, eran tres casas y pues los tres eran profesores y todos veían el 11. Ajá. Entonces salen confundidos y se preguntan, ¿está temblando o es la película? No, pues yo creo que estaba temblando, ¿no? No, sí, efectivamente. Claro que sí. Y bueno, pues hasta ahorita no ha pasado y no estamos viendo el canal 11 para que nos avise, entonces les preocupen. Bueno, no, mejor es... No, como dicen en los Simpsons, vamos a estudiar el canal 11 para que esto no vuelva a pasar. Exacto. No, pero no despreocúpense, más bien, si les preocupan los temblores, que realmente es una... Digo, viviendo en México, es una preocupación, pues... En el top 25 yo creo que sí está, ¿no? Pero si viven en una casita bajita... Pues yo pienso que lo que deben hacer es informarse y educarse, ¿no? Claro, o sea, consíguense... Saber exactamente qué es lo que consíguense deben. Lo que sí deben tener siempre a la mano, que es su rayo de pila, su lámpara de pila... Es que su rayo láser, su desintegrador... Un sable láser, por si acaso... Claro, un desintegrador de materia para escapar de las ruinas... Exacto. Cosas, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a otra noticia que cambia el mundo, de esas cosas que nunca pensaste que ibas a ver... Pero llega Pérez Hilton, que no tiene nada que ver con Paris Hilton, a darnos esta nota. Pérez Hilton es el bloguero de Hollywood. Exacto, el bloguero de Hollywood. Y pues ahora nos da una nota muy curiosa. Que, ¿sí? Sí, De hecho, es la primera vez que en este programa hay una nota de Pérez Hilton. Sí, sí. Se mereció estar. Claro, lo lograste, Pérez. Voy a mandar un mail para decirle, por fin lo lograste. Por fin lo lograste, Pérez. Ya te hicimos caso. Después de tantos años de que publicas pura porquería. Exacto. Ya por fin una nota se logró colar al sur de San Rol Radio. Pero es que sí es una nota interesante, es una nota que cambia la visión. Saludos a Mandurrabia. Sí, pero bueno, resulta ser. Y bueno, creo que se tardaron, ¿no te parece? Sí, ustedes saben que en Riverdale vive pura gente heterosexual, bonita, rica y blanca. Pero a últimas buena fechas, onda y claro, fresa, ¿no? A últimas fechas ya han metido negritos, ya han metido mexicanos. Si no saben de lo que estoy hablando, Riverdale es donde vive Archie, Verónica, Betty, Torombolo, como dicen aquí. Ajá, pero que se llama en realidad Carlos, ¿no? Ajá. Saludos a Carlos también, a Rogel Melancólico, gran blog. También. Y bueno, pues ahora introdujeron un personaje gay. Y uno pensaría, bueno, pues ha de ser la trama alrededor del personaje gay y por qué es gay. No, de hecho es una trama más relajada. Pero se parece mucho a Archie, ¿no? Solo que en Lacio, es Archie, pero en Lacio. Y güero. Pues es Archie. Ajá. No, Archie es pelirrojo. No, sí. Archie es pelirrojo. Sí, la fonema, así, no sabía que Archie es duramente pelirrojo. No, es sí. Naranjoso, es rubio naranjoso, ¿no? Bueno, pelirrojo naranjo. Bueno, pero... Ese no es el punto. El punto es que la historia no es alrededor... Bueno, sí es alrededor del gay, pero no es porque es gay. Sino más bien es porque Verónica se enamora de él. No me digas eso. O sea que es como un mashup. Es como Archie meets Candy Candy. Algo así. Algo así. Entonces, aquí hay algo más maquiavélico. Porque Torombolo sí sabe que el chavo es gay. Y no le, y no dice, le dice nada. A Verónica. Maldito. Y entonces el chavo le dice... Oye, ¿por qué Verónica está tan enojada conmigo? Y Torombolo dice... No, pues porque quiere contigo. Pero es una tontería. Porque yo soy gay, no la rechazo porque no me guste, sino porque no me gusta. Soy onda. Es lo que te iba a decir. No es que no me guste, sino que no me gusta. Así es. Entonces, pues el Torombolo muy maliciosamente dice: no se lo digas. Díselo lentamente porque. ¿Qué tal que le rompes el corazón? Mátala suavemente con tu exacto. Canción. Y pues de eso se trata la historia, pero fue interesante. Es interesante que ya esos cómics, pues fueron unos cómics de muy de derecha, unos cómics. Y que son cómics de una raigambre, o sea, ajá, que tienen realmente años, ¿no? Generaciones. Que defendían el American Way, que eran muy, exacto, de derecha, que eran, eran como políticamente correctos. Que eran modelos de conducta de la sociedad americana, ¿no? Exacto. Tradicionalista, pero... Además no poder. Entonces eran divertidos cuando no conocías todas esas cosas. Pero... Sí, pero cuando solo te hacían aventuras tontas, ¿no? Ay, mira, ya se cayó. Ya se cayó Torombolo otra vez. Sí. Y siempre anda con Archie. Estaba muy raro eso, ¿no? Dijeron, no los podemos sacar del closet. Entonces inventaron otro personaje ex profeso. La trama de Archie era muy básica, ¿no? Como que claro, sí, era como todo este... Las aventuras esta bobas cultura del high, exacto, esa cultura del high school, de la prepa, y de la chica popular y de todo, claro, eso. Pues yo creo que viene directamente de este así pensamiento. Es. Y ahora pues ya nos vamos, nos regresamos de Riverdale. Ya le dimos mucha pantalla a Archie, ¿no? Sí, ya nos regresamos de Riverdale y nos llegamos al DF y vamos a poner ahora sí rock de hombres. Oh, bueno. ¿Ah, sí? ¿De hombres que no comen pollo? De hombres que no comen pollo. Y nos vamos hasta Rusia, que no es, de hecho no es rock. Es una canción muy curiosa que le ha dado 20.000 vueltas a internet y no ha llegado a buen puerto aquí en Sussex and Roll. Por supuesto, esta canción sí es de machos. Y usan el 7 machos. Y solo se puede cantar con una voz por de este supuesto, estilo. Por supuesto. No se puede cantar de otra forma. Así que, queridos radioescuchas, pongan atención y a ver si logran, vayan anotando la letra de la canción, a ver si logran aprendérsela. Deberíamos hacer un concurso. Sí, ¿verdad? De grabaciones de esta canción. Sí, sí, sí. Sería bastante bueno. Popularmente le dicen Trololo. Pero en realidad se llama... Edward Hill. Y la rola no tiene un nombre específico porque no la he encontrado traducida. Pero bueno, vamos a... Esto es Trololo con Edward Hill, que sigue siendo... Que es pariente de los hermanos Hill y sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que estamos trololosos y felices. Y ya nos fuimos de Riverdale. Gracias a Dios, que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson mal. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Sus espinacas. Olivia está cansada de tanto trabajar. Él nunca ayuda a nada y suele pasar el día tocándose las maracas. Popeye nunca escucha las cosas que ella le dice. La ignora mientras mira cómo mejoran sus bíceps. Olivia sabe menos un poquito de amor. Él sigue indiferente, nunca ve la pasión y apenas usa su pipa gastada. Olivia sale de casa. Con su vestido de casa. Popeye no se imagina que algunas tardes las pasa muy discreto, perfecto para una dama. Olivia llega radiante. A los brazos de su amante. Su barba negra destaca el blanco de su sonrisa. Brutus es un animal, pero eso a ella le excita. Se duerme frente a la tele y mientras tanto Olivia parece estar ausente, limpiando la cocina ya por perocar y piensan viejos tiempos que no volverán. Mañana, mañana será otro día. Olivia llegará adiante. Sex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Sub Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Y estamos de vuelta, escuchamos a los Silverstones con Olivia y a Edward Hill con Trolololo. Que gracias a esa canción perdimos a todos nuestros radioescuchas. Saludos a la gente que nos estaba escuchando y que decidió dejar de hacerlo. Sí, ¿por qué lo hacen? Ya ven, ahora los vamos a seguir tormentando con más notas de Pérez Hilton y más música de Trololo. Claro, porque ese es el giro del programa, ni más ni menos, ¿no? O sea, no vamos a cambiar porque ustedes nos dejan de escuchar. Pero vuelvan. Y bueno, ahora vamos a mencionar a 5 héroes anónimos que, bueno, hicieron grandes cosas heroicas y aún así siguieron siendo anónimos. Sí, de hecho la nota se llama Los 5 imbéciles que... No, los 5 como cretinos, ¿no? Ajá, los 5 como cretinos o más bien este... Smog, pues es como... Travesuras, ¿no? Rebeldes, Smog es como imbécil, ¿no? Como el tonto, como el... Ajá, sí. Huckleberry Finn yo creo que podía ser un Smog. No sé, los 5 pobres diablos. Ajá. Que se convirtieron en grandes héroes. Exacto. Y ahora nos vamos con Félix Vázquez. Ya saben, Félix Vázquez, tú lo conoces. Por supuesto que no. ¿Quién demonios es Félix Vázquez? Félix Vázquez era un trabajador de Estados Unidos, obviamente de ascendencia latina, pero eso es lo de menos, eso no tiene nada que ver con lo de la nota. Félix Vázquez estaba trabajando cuando se da cuenta que hay un incendio en el edificio de enfrente. Como todo buen ciudadano, va y llama al 911. 911, vengan porque hay un incendio. El 911 pues despacha camiones, todo, bomberos, pero se da cuenta que no están llegando con la premura necesaria. Entonces él va ayudar, entonces se da cuenta que una mujer está con un bebé asomada en la ventana. El lugar común de toda película, claro, para demostrar la hombría. Ahí pasó. Entonces él combinando, no sé, habilidad de Gato, Flash y otros superhéroes, salta una cerca, llega y le dice: Señora, no tire al niño. Y ella, obviamente, yo creo que entendió todo lo contrario. ¡Ah! ¡Tiro al niño! Y dejó caer al niño. Pero él, aparte que había saltado otra cerca, saltó otra, llega y logra cachar al niño. Porque además, no está para saberlo, pero me parece que él jugaba de catcher en el equipo de softball de su compañía. De su compañía. Entonces, pues como es técnicamente lo mismo atrapar una pelota que atrapar un bebé, claro, él lo logró. Lo logró hacer, y no conforme con haber cachado al bebé y tenerlo en sus brazos, se dio cuenta que el bebé no respiraba, pues le hizo CPR al bebé. Vaya, pues sí que es un héroe, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, nadie lo conoce ahora. Nadie lo conoce ahora, hasta ahorita. Félix Vázquez, nosotros te saludamos. Sí, claro, ese es un homenaje a ti. Así bueno, es. Y nuestro cuarto héroe anónimo. Que este cuarto héroe anónimo es una heroína anónima, Ali Muhammad Baker. Bien, pues resulta que esa mujer era una bibliotecaria de 50 años en Irak. Y bueno, pues su único mérito era que tenía una gran tiene colección. Una colección más grande que tú. Una colección de libros mucho más grande que la que tú te puedes imaginar tener. Ella la tiene. Entonces te digan, ¿y qué? Voy al Gandhi y me gasto toda mi fortuna y le gano a... Gandhi todavía no nos paga por la promoción. Ah, todavía no, perdón. No, todavía. Voy al sótano y... ¿Tampoco? A la librería de viejo. Esta sí. A la librería de viejo y me compro toda la librería de viejo. De hecho, me va a salir más barato que las otras dos. Y, le gano, ¿no? No, pero el chiste es de que... Sí, como tú trabajas en Gandhi. Entonces, el chiste es que ella tenía su librería. Y ella poseía muchos ejemplares raros, viejos, irreemplazables, en pocas palabras. Entonces, a los estrategas militares de su país, o sea, Irak, se les ocurrió montar ahí un cañón antiaéreo y todo, porque a los gringos no les iba a temblar la mano cuando iban a destruir esa biblioteca por la mala prensa, por varias cosas. Pero resulta ser que ella no se confió y, como pudo, poquito a poquito, escondí entre sus ropas, fue sacando uno que otro ejemplar. Cuando llegó el día funesto que empezaron los bombardeos estadounidenses, pues creo que los gringos les valió gorro que hubiera una librería ahí y empezaron a bombardear. Pues ella ese mismo día pudo salvar 30,000 libros de un jalón. Vaya, pues sí que ella sí es mi heroína, ¿no? Así es. Y pues de hecho ya sacaron un librito. Seguramente ya también lo tienen. Uh-huh. Exacto. Van a sacar también una película de dibujos animados. Llamada La Bibliotecaria de Basra. Basra. Basra, que es la tercera ciudad más grande de Irak. Qué barbaridad, la verdad es que... Mis respetos, ¿no? Yo no se me ocurre una situación de guerra, pero debe ser una de las peores, ¿no? La condición humana reducida. Sí, porque incluso a los iraquíes ya les había pasado antes con los mongoles, que también destruyeron su biblioteca más preciada. Y dice la leyenda que de tanto libro que echaron al río, el río se volvió negro por la tinta desperdiciada. Qué barbaridad, qué dolor. Bueno, pero en fin, vamos con nuestro tercer héroe, que es ni más ni menos que Scott Halpin. ¡Viva! ¿Quién es Scott Halpin? Scott Halpin es, pues, ni más ni menos que un adolescente promedio americano de Iowa, ¿no? Él compró su boleto para ver a The Who. Ah, claro, ya por eso es mi héroe. ¿No? ¿No es por eso? Bueno, no, todavía no. No, todavía no. Y se llegó al concierto con 13 horas de anticipación para encontrar un buen lugar. Ah, perfecto, ya. Por eso es mi héroe, ¿no? No, claro que no. Su heroísmo radica en que... Ah, bueno, ahora el heroísmo radica en que ustedes conocen a Kate Moon, este baterista de los Kin. Kate Moon, pues, si no se subía drogado, borracho y malintencionado y con el sueño al escenario, no tocaba, porque esa era su condición, incluso está en su contrato. Pero resulta ser que ese día se le ocurrió tomar algo así como tranquilizantes para León. Dijo, ay, soy Kate Moon y puedo tomar tranquilizantes para León. Y pues no pudo, se... desmayaba en el escenario, pasaban un montón de cosas. Y uno de los productores de Bueno, resulta que... Deja que tome los tranquilizantes. Resulta que se los guaseó, se los tomó con brandy. Ah, sí, se los bajó con brandy, aparte. O sea, dijo, pues, ¿qué otra cosa hay? Uh-huh. Kate Moon no puede tomar agua. Agua, sí, eso es de gente que come pollo. Exacto. ¿No? Entonces Kate Moon no podía. Entonces el productor de The Who, que estaba en ese momento muy preocupado, yo creo que por algo, no me imagino por qué habrá estado preocupado. Pues le habló al público a ver si había alguien que podía tocar la batería. Pues sí, cuando ese cuate se desploma, ¿no? Ahí sobre su set, pues de pronto dicen, ¿hay un médico en la sala o deben un baterista? ¿Hay un baterista en la sala? Entonces un amigo de Scott Halpin dijo, sí, él sabe tocar, el clásico amigo de Busway. Pero que sí, claro, pero quiero que piensen que Scott Halpin es un chavito de 19 años que llevaba casi un año sin practicar la batería. Exacto. Y de repente, solamente por la imprudencia de un rockstar loco, se ve tocando ni más ni menos que con The Who. Pero saludos, Adrianita, te puede pasar a ti. Claro. Incluso, pero hay que también aclarar que no se subió sobrio. También le echaron y dijo, toma, este es el Moon. Claro, es la dosis recomendada. Cuando él empezaba, un trago. Uh-huh. Ahorita ya no puedes llegar a sus niveles, ni él puede. Y resulta que Scott salvó el día. Scott salvó el día y tocó con The Who. Ya por eso es mi héroe. Ahora sí. Eso sí. Uh-huh. Claro. ¿Y lo pondría en su currículum? ¿Tocó con The Who una vez? Yo creo que sí. Oye, yo lo pondría en mi currículum. A mí me vale gorro que no tenga. Yo le pondría mi tarjeta de presentación. Actividades, toqué con The Who. Y también mi tarjeta de presentación. Hola, soy René Venturoso. Toqué con The Who. Por supuesto, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos a una heroína estadounidense de la Guerra de la Revolución. ¿Sí? La tenemos en la lista. La número 2 es Margaret Corbin. Sí, ya saben, Margaret Corbin no fue la que hizo la bandera. Tampoco fue la que ayudó a Benjamin Franklin a hacer algo. No, Margaret Corbin llegó ahí por ser una mujer con testículos. ¿En serio? Muy feo, pero a ver. Una mujer con testículos de acero. A ver, explícanos. Ah, bueno, pues resulta ser que ella, como toda mujer inquieta de su época, no le gustaba quedarse en la casa, crear niños y coser prendas. No, ella acompañó al ejército a su marido y era la gatillera, la artillera más bien. Era la Adelita, pronto. Era como una Adelita, pero artillera de un cañón de gran calaje y ella ayudaba a cargarlo, todo. Resulta ser que su marido pues tuvo el tino de que lo mataran en la guerra. Híjole, qué barbaridad. Estaban peleando, entonces ella dijo, ay, eres un inútil. Lo quitó y ella siguió disparando y peleando. Recibió un balazo en la pierna, recibió un balazo en el brazo y recibió un balazo en la cara. Y eso no la detuvo. ¡Qué barbaridad! De hecho, es de las únicas sobrevivientes de esa batalla. ¡Qué increíble! Pero yo pienso que esto no fue tanto heroísmo, sino que el marido le dijo, oye, me tengo que ir a la guerra. Y ella dijo, ay, si seguro te vas con tus amigotes. No, yo te acompaño. Yo te acompaño, a ver si es cierto que te vas a esa guerra que dices. ¿No? Y entonces ella lo fue a vigilarlo. No crean que fue tan heroica la señora. Pero en fin, nuestro héroe número uno es Lenny Skutnik. Aparte de tener un nombre impronunciable, pues ese sí decimos, este muchacho, ¿Qué hizo? Pues resulta que era un asistente de oficina normal en alguna oficina gubernamental de los Estados Unidos. Sí, o sea, no era un atleta, no jugaba en el equipo de softball de algo, ¿no? Sino que era... Era un oficinista, ¿no? Era un, ¿cómo se dice? Un burócrata. Claro. Era un burócrata normal. Resulta ser que en 1982 un avión en Florida... pues se desplomó el vuelo 90 de Air Florida. Sí, perdón. Se desploma en el puente de la calle 14 en Nueva York. Claro, en el Hudson. Aplastando varios vehículos, ¿no? Exacto, pero lo interesante es que cae el avión y hay mucha gente atrapada. Hay mucho hielo porque parece que es una época invernal. Es enero, de hecho enero 12 del 82. Entonces pues los rescatistas no pueden llegar por tráfico, por N mil cosas. E incluso llega un helicóptero y trata de rescatar a una señora en helicóptero. Pero pues como los rescatistas no pueden entrar en botes inflables y el helicóptero no podía sacar a la señora, se resbala. Y nadie podía hacer nada. Entonces dice, no, es que no, si nos metemos nos morimos. Entonces él dijo, ¿saben qué? Nuestro amigo Lenny Skulnik dijo, yo tengo las bolas de acero. Va y se tira en el témpano aquel, nada hasta donde está la señora y la rescata. Qué barbaridad, yo creo que... Mis respetos, ¿no? Pero además que aguante físico y qué... Sí, porque está... No, le recuerdo que se aventó en un río que todavía tiene hielo. O sea, pudo haberse muerto por el impacto, pudo haberse muerto por el entre río. Entre impacto, hipotermia, por cualquier cosa, y meterte a hacer un rescate de ese tipo, qué barbaridad. O ¿no? Meterse también a rescatar a una persona que no sabes cómo va a reaccionar. Sí, que ni siquiera conoces para pronto, ¿no? Exacto. Y vas y la rescatas. Qué barbaridad. Y como premio tuvo, nunca te vamos a despedir del trabajo. Ay, pues mejor hubiera sido que le dijeran sueldo vitalicio y no tienes que trabajar. Eso hubiera sido premio. Eso hubiera sido el premio. Pero pues yo creo que a nuestro amigo Lenny Skutnik no le importó mucho. Dijo, yo soy feliz. Sí, con eso le basta, ¿no? Y seguramente sigue siendo como un héroe y una gran leyenda. No, y también sí le dieron su medallita, le hicieron Sí, aunque eso sucedió en el 82, ¿no? Sí, ni más ya ni nadie menos, se acuerda de Lenny Skutnik. Bueno, dicen que todavía es un término que existe, un término del lenguaje coloquial. Su nombre sigue siendo como... ¿Hiciste un Skutnik? Ándale, casi como hacer un Homero, próximamente el especial amarillo. Ah, sí, ya se los vemos ya mucho. Ya cada vez más cerca. Y ahora nos vamos a más rock and roll. Por supuesto. Y tenemos dos peticiones, una de la niña Fonema. ¿Sí? Sí. Ah, sí, claro. Y ahora nos vamos a esto que es Lleve Sobre Mojado de Sabina y Páez. Claro, que pues dos genios neuróticos, que aquí, pues sí. Este programa se sigue llamando. ¿Sobre Sex and Roll? Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. ¿Qué? Lo mismo. ¿Qué? Al revés. Eso. Denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado.

bajo el agua. Si algo cedes, calmaré tu histeria con los dientes. Rasgaré tus medias. Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Joaquín Sabina y a Tito Páez con Llueve sobre mojado. Y después a Soda Stereo con Signos. Rolita dedicada a Satulancingo para Oyu. Y familia que la familia acompaña. Familia que la acompaña. Claro, ¿cómo que no? Sí. Un bloque sudamericano, argentinoso, ibero. Horacio. Oyu y Horacio, ya acordé. Y también el tenías que hacer evidente que no te acordabas. Y saludos a la hermana República de Catepor. También. Que ya no, su más acérrimo representante de este programa. De este programa, o sea, del club de fans de este programa en Ecatepec, se acaba de conectar. Y no eres tú, Príncipe Azul. Es ni más ni menos que Ángel, ¿no? Exacto. Que ya te habíamos saludado, pendiente, carnal, ya desde hace un rato. Pero nos está escuchando, entonces para que nos escuche. Exacto. Los saludos, gracias por estar aquí. Para, carnal, que lo escuches en vivo y para que lo escuches grabado y dos veces dos. ¿No? Pero para que no se te olvide ni se nos olvide. ¿Qué nos pasa hoy? Pero estamos, pues, muy repetitivos, muy bien. Muy. Yo diría que sí. Tenemos como un impulso. Sí, un impulso incontrolable e irracional, tal como son las compras o el shopping, como ahora le dicen. El shopping, o como se dice en Cuba, la shopping, ¿no? Uh-huh. Que es la tienda más bien, vamos a la shopping. Así es. Bueno, pero en fin, hay muchos datos sobre las compras compulsivas que no sabemos y que siempre es interesante comentar, ¿no? Así es, el 88% de todas las compras impulsivas están porque le ponen un letrerito de en venta. Por supuesto, ¿cuántos no hemos comprado algo que no necesitamos para nada? Mira, yo la última vez que hice una compra compulsiva compré como 5 tubitos de rímel. Uh-huh. Porque costaba 10 pesos. O sea, como, no, no manches. Es que no puedo dejar pasarlo. Por supuesto. Imagínate, 3 por 5, me tengo que llevar 10. Y seguramente este rímel me va a durar 20 años, ¿no? Uh-huh. Pues, es demasiado, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, como estaba en oferta, pues hay que comprar compulsivamente. Y de hecho llegamos a algo muy parecido. La joyería y el equipo de deportes son de las cosas que más se compran impulsivamente arriba de los productos para pies. Para cuidado corporal y el calzado, ¿no? El calzado. Bien, bueno, dice que... las compras por impulso bajan un 13% si vas con tus compras planeadas. Claro, bueno, sí, yo no puedo salir al súper sin lista, porque si salgo sin lista, termino comprando cada tontería, no sé, ¿no? Sardinas en caviar, sí, imagínate. Que soy, ay, no, guácala. De hecho, pasando a eso, el 14% pertenece a este tipo de compras. De aluminio. Sí, el 14% de las compras impulsivas son por comida. Ah, bueno, dice que... ¿qué me pasa? Bueno, dice que el 44, no, más bien, que los compradores que van a la tienda en coche, saludos a los muñecos, uh-huh, en vez de ir a pie, tienen el 44% de más posibilidades de hacer una compra que no tenían planificada. Hay un gato atravesando la cerca. Hola, gato. Sí, suele hacer eso. El 60% de las mujeres son las que compran por impulso. Sí, sí, eso sí no lo dudo, ¿no? Por lo menos dice que el año pasado, la estadística, el 60% de las mujeres fuimos las compradoras compulsivas. Y resulta ser que, y también tiene algunos tintes psicológicos, porque el que hace este tipo de compras es para estar en un mejor humor. Bueno, dice que más bien lo que sucede es que comprar algo inútil te pone de mejor humor que comprar algo que sí necesitas. Ay, ¿para qué quiero jabón o rastrillos? Mejor me compro la maquinita Razor, que ya tiene el jabón incluido. Sí, sí, es que no tiene ningún placer comprar lo que sí necesitas. La compra compulsiva lo que tiene que tener es ese sentido de capricho, de me estoy consintiendo, ¿no? Me lo merezco. Así es, y porque es realmente es muy influida por lo que ves, por lo que oyes y por lo que hueles. Ah, ¿sí? ¿Cómo sucede eso? Pues resulta ser que sí, es es lo que más te atrae, ¿vale? O sea, es lo que las tiendas siempre tratan de llamarte la atención en olores, sonidos y lo que ves. Vaya, pues bueno, pero esto parece placentero, pero dicen que hay un de 2 a 5% de adultos en países con economías desarrolladas, occidentales primariamente, que sufren un problema de compulsión, de compras muy severo. Que ¿no? Compran lo que no necesitan y aparte no tienen para comprarlo, pero aún así exacto, lo compran. Exacto, pero que realmente puede llegar a llevarlos a la ruina, ¿no? Exacto. Y ahora decir aquí otro que va muy relacionado. Muchos hacen las compras compulsivas porque están enojados, estresados, se sienten culpables o aburridos. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y ahí tiene que estar también recién tronados. Uh-huh. Esa es una infalible. Claro, claro. Y ahora de las compras, ¿qué te parece si nos vamos a la nota chusca? Sí, ¿por qué no? Porque resulta que, ya lo dijo el filósofo, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la así vida. Sí, ya hemos visto que llueven peces, que llueven libros, que llueven un montón de cosas. Que llueve sobremojado. Llueve sobremojado, pero nunca habíamos visto que lluevan leones marinos. Aunque no dice tal así la nota, pero ¿cómo te explicas tú que un león marino termine en un segundo piso? Exacto. Dice que, la nota dice que un hombre de Los Ángeles pues se mostró completamente asombrado al descubrir un ruido extraño que lo despertó, ¿no? Sí, y resulta que cuando va a inspeccionar cuál es el origen del ruido, se encuentra con un león marino en el techo de su apartamento en un segundo sí, nivel, sí, ¿no? Imagínate, tú estás allí dormidito y de pronto escuchas... Claro, pero entonces aparte, él con lógica, este hombre Mike Kay de Los Ángeles, saludos a Los Ángeles y a Jimmy el Sordo. Una pelota de playa y un aro de fuego, ¿no? Para entrenar, no, más bien lo que él pensaba era... Se trataba de algún merodeador que quisiera entrar a su casa. Sí, ¿no? Lo quiso despistar dejando su foca. Claro. No lo alcanzó. No, sino que lo que producía el ruido. Entonces dice que cuando llega al lugar, al techo, vaya a la parte alta de su casa, pues resulta que ahí se encuentra a este león marino que era además un cachorrito, era un bebé. Era un bebé. Era algo así como, ay, soy Nemo y estoy buscando a mi papá. Y eso comprueba que los bebés hacen cosas malas, como lo habíamos dicho en la nota anterior. Exacto, ¿no? En la nota anterior, si se acuerdan, 10 cosas malas que puede hacer un bebé, ahí búsquenla y la pueden escuchar. Claro, ¿no? Pero bueno, resulta que pues este hombre, como todo buen hombre, claro, sube y dice qué puedo hacer con este cuate. quizá había visto películas ochenteras y decide ponerlo en su bañera. Sí, ¿no? En como en la película André. Sí, sí, claro. Con muchas películas ochenteras hay como... Sí, las focas eran muy populares en los 80s, 90s. Y las sirenas, ¿no? Splash, ¿te acuerdas de Splash? Que vivían en la bañera y le ponemos un sombrero hawaiano y lo hacemos pasar por un hombre bigotón. Sí, por un primo, un primo bigotón. Pero bueno, entonces resulta que pues este hombre se le ocurre también contactar a gente un poco más experta. Sí, al Pacific Marine Mammal Care Center. En Laguna Beach. Exacto, y es llevado a este centro especializado en Laguna Beach, donde el león marino pues ahora vive muy feliz y confortable, y todos somos felices en esta nota tan... Cotorrachusca y ochentera, ¿no? Exacto, y ahora nos vamos a más rock and roll. Por supuesto. De eso también se trata este programa. Y pues no tengo idea de qué vamos a poner. ¿Tienes tú alguna idea? Pues porque, no sé si tienes la canción... Podemos, algo que tenga que ver con leones marinos. Con leones marinos, pues no podemos sé. Poner... Podemos poner mar está teniendo marcapasos, mar de emociones, mar, no sé. Bueno, podemos poner algo de playa, a los Beach Boys, por claro, ejemplo. Ah, claro, porque Good Vibrations es un clásico, ¿no? No, pero ¿por qué no? Yo creo que esa foca dijo, y ahora vamos a, si vas a tener en la bañera, ponte Good Vibrations todo el día para que sea una película ochentera. Para que yo, sí, y para que yo me sienta como en casa, ¿no? Exacto, porque esto sigue siendo... Soft Sex and Roll Radio. Donde siempre sentimos muy buenas vibraciones por la fábrica de mitos. Que es lo mismo que el rey. Exacto. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up vibrations. She's giving me somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom moon. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good. adolorida, atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Estamos de vuelta. Escuchamos a los Beach Boys con God Vibrations y después a Bobby McFerrin con el tema de la Pantera Rosa. En este bloque que fue muy buena vibra. Ah, todo el programa ha sido buena vibra, ha sido claro, pura sí. Cosa movida, pura cosa animosa, chida. Bien, ¿no? Un gran programa. Presta, exacto. Y pues ahora vamos a hablarles. No, Presta es otro programa. Sí, perdón me confundí. Y ahora nos vamos a hablar sobre 10 predicciones increíbles. El ser humano ha encontrado, pues, como predecir el futuro, pero estas no son, la mayoría no son de quiromantes o de personas dedicadas a ellos, sino coincidencias increíbles. Claro, es que en realidad, es que no son coincidencias increíbles. Por ejemplo, la ciencia ficción, hay mucha gente que cree, bueno, en su contexto, en su momento, fueron cosas que se tomaron como algo imposible de pensar, ¿no? Claro, bueno, en algunas, pero hay otras que son coincidencias. Ahorita lo vamos a ver. Ya veremos, pero en realidad la ciencia ficción, y se llama ciencia ficción, porque aunque aunque es literaria, sí se basa en los presupuestos científicos. Es decir, lo que hace es llevar a los extremos y exagerar claro. Lo que la ciencia conoce. Algo y que ha no han descubierto, por ejemplo, falta la fórmula tal para que el metal se vuelva líquido a tales grados. Por ejemplo, pues ya la descubrimos. ¿No? Entonces, llega un punto en el que la ciencia alcanza la imaginación y que se consiguen las cosas que se visualizaron en algunos libros, ¿no? Exacto. Y aquí un ejemplo muy de eso es El primer viaje a la luna. El escritor de novelas de ciencia ficción, Lester Del Rey, comenzó en 1954 una de ellas al siguiente modo. La primera nave espacial aterrizó en la luna y el comandante Armstrong salió de ella. ¡Ay, nanita! Y eso no tiene nada que ver con que haya llegado a la luna, sino que adivinó el nombre de del primer astronauta. Sí, qué barbaridad, ¿no? Un escritor completamente menor, pero pues con ahí una coincidencia muy afortunada. Exacto, porque 15 años después, el astronauta Neil Armstrong pisaba por primera vez la luna. Exacto. Y bueno, en el segundo lugar vemos las lunas de Marte. El escritor irlandés Jonathan Swift, gran escritor, por cierto, en su conocidísima obra Los viajes de Gulliver de 1726, hacía mención de dos estrellas menores o satélites que giraban alrededor de Marte. Fobos y Deimos, por los que no sepan. Las dos lunas de Marte fueron descubiertas oficialmente en 1877 por el astrónomo estadounidense Asaph Hall. Y Jonathan Swift las escribió en su libro con total precisión en cuanto a sus proporciones y órbitas. Ahí está. Por los que no sepan, Fobos y Deimos son nombres de demonios que acompañan al dios Marte. Hay lunas demónicas. Pero ahora vamos al tercero, que dice: veo mi muerte. David Janssen, el actor protagonista de la serie de televisión El Fugitivo, después de que la protagonizaría Harrison Ford en el film del mismo nombre, se vio en uno de sus sueños dentro de un ataúd muerto por un ataque al corazón. El sueño se cumplió dos días después. Eso sí tiene un rollo ahí premonitorio, ¿no? Claro. Claro. Bueno, yo sé que tú no crees, pero yo sí creo mucho. No, pero está muy bien, o sea, como dijo, este tipo de cosas, no, exacto, este tipo de cosas suelen suceder con cierta frecuencia y pues son cosas de estudio que hay que ver con cierto ojo. Bueno, el cuarto en esta lista es un sueño apocalíptico. Ed Sampson, redactor jefe de periódico estadounidense Boston Globe, soñó durmiendo una borrachera en agosto de 1883, 100 años antes de que yo naciera, sí, que la isla indonesia de Pralap era devastada por la erupción de un volcán, muriendo unas 36 mil personas, y en este texto haciendo un uso terrible del gerundio, ¿no? Me pareció tan real el sueño que inmediatamente publicó la noticia. Tras comprobarse que tal isla no existía, fue despedido. Sin embargo, un día después se conoció la noticia de que un volcán había destruido la isla de Krakatoa, con un número de víctimas muy parecido al que había dado. Ed Sampson, en su noticia, investigaciones posteriores dieron como resultado que Krakatoa se había llamado Pralap hasta el siglo XVII. Ah, pues mira. Ed Sampson tenía algo que no supo explotar, incluso lo corrieron por eso. Claro, así pasa. Y el volcán de Krakatoa, pues es muy famoso, ¿no? Los genios somos incomprendidos. Claro, claro. Y ahora nos vamos al quinto. Sé quién es el asesino, pero faltó lo más importante. ¿Quién era la víctima? El 24 de septiembre de 1504, Bartolomé Cody Cocles, médico y quiromántico boloñés, murió a manos de un hombre al que había vaticinado en esa misma fecha cometería un crimen. Desgraciadamente, fue una cruel coincidencia y una lástima que su acierto no le llevara a ver que la víctima sería él mismo. Qué barbaridad, ¿no? Pues sí, un tanto premonitorio, pero en fin... No la información necesaria. En lo que tú y yo decidimos, discutimos si eso son premoniciones o son coincidencias, o es la ley de Moore, o lo que sea, ¿por qué no vamos a rock and roll? Sí, y regresamos con las otras cinco que nos... Y ¿por qué no ponemos la rola que nos acaba de hacer llegar? Nuestro radio escucho, el buen más camino, famoso. Sí, un gran corresponsal que nos manda notas de ciencia, que nos corrige las notas. Así es. Y que ahora hasta colabora para que podamos complacer la petición de Adriana Toledo, que nos pidió a Héctor Lavoe. Le vamos a poner una canción ligeramente diferente, pero que además yo se la quiero dedicar al protagónico de esa rola, que es precisamente mi hermano. Ok, y bueno, dedicada para ambos dos, ambos tres, porque también Camilo la pidió. Ah, claro, entonces pues para todos ellos. Juanito Limaña, qué en buena esto que sigue siendo. Solo Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Pues donde estamos alimañosos y complacientes. No pun intended. Que es lo mismo que al revés. Exacto.

sex and roll. Sex, sabemos sex lo que no te. Sombra de un olivo. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué buscas junto a mí si todo está perdido, amor? Y bueno, escuchemos a Héctor Lavoe con Juanito Alimaña en eso que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Claro, claro. Y estábamos haciendo antes del bloque musical, que fue una canción sota bloque zona. Ajá. Estábamos haciendo un conteo de las 10 predicciones increíbles que han sucedido a lo largo de la historia. Que realmente se hicieron realidad, ¿no? Exacto. Y entonces el número 6 corresponde a Johannes Stoeffler, astrólogo alemán y profesor de la Universidad de Tübingen. Tübingen, eso. ¿Quién vaticinó un diluvio universal para el 20 de febrero de 1524? Sorprendentemente, el día previsto se desató una gran tormenta en el Valle de Rin que provocó multitud de víctimas, además de los consiguientes daños materiales. Nuevamente volvió a ser una predicción vaticinando el fin del mundo para el año 1528, pero esta vez no tuvo tanta suerte y nada ocurrió, perdiendo pronto su credibilidad. Yo creo que la primera vez fue curiosidad y a la segunda, y la segunda fue el churro. Así la que segunda... Los Los sospechosos de un principio. Sí. Y ahora vamos con la coincidencia de la asombrosa con el Titanic. Morgan Robinson, quien nació en 1861, fue un escritor que se especializó en historias del mar. Uno de sus libros, Futilidad, escrito en 1898, lejos de ser el mejor que escribiera, le ha valido, sin embargo, cierta fama póstuma. Uh-huh. En esta novela, en la novela corta, sobre la debilidad del hombre frente a la fuerza del destino, relata el naufragio del transatlántico más grande construido por el hombre, el Titán. Este se despansura contra un témpano y se hunde, llevando a la muerte a la mayoría de sus pasajeros por falta de suficientes botes salvavidas. ¿Quién haya visto la película? Leonardo DiCaprio. Exacto. ¿Quién haya visto la película de Leonardo DiCaprio? Saben que eso fue lo que pasó con el Titanic. Un poquito exagerado y con mucho rosa la historia, pero... Pero Jack sí cabía en la tablita. Exacto. Esa es otra... Esa es otra teoría. Otra teoría, otro debate que hay. Pero pues ya saben, Kate Winslet necesitaba su espacio. Pero bueno, dicen que además las coincidencias no se detienen allí. No. El conjunto de concordancias es en efecto sorprendente. Bueno, ya vimos el nombre del barco, ¿no? Titán contra Titanic, ¿no? Y todo, y lo que sucedió. Pero dice que además La travesía fue en el mismo mes, ¿no? En el mes de abril, en el libro y en la realidad, 70.000 toneladas de desplazamiento contra 60.000 reales, eslora 800 pies contra 882.5. Tres hélices, coincidentemente. Velocidad máxima de 24 a 25 nudos, que era idéntica. Capacidad máxima de 3.000 pasajeros, que era la misma. 2.000 pasajeros a bordo. En realidad había 2.230. Uh-huh. 24 botes salvavidas. 19 en la versión real, pues ya sabes, lo real es más rudo que la fantasía. Y 19 compartimentos estancos, ¿no? Había 15, uh-huh. 3 motores, 3 también, y la rotura del casco a estribor idéntica. Exacto. Y ahora nos vamos con otro portugués. Sono premonitorio. No, sueño, porque sueño es lo que sueñas, sono es... Por ejemplo, cuando dices, tengo sueños, sono de ganas de dormir, Ajá. Es sono. Y sueño de lo que sueñas es sueño. Ah, mira. Nuestra lección de portugués al día. ¿Qué tal? Con la niña fonema. Y ahora, en mayo de 1979, David Botch, un oficinista de Cincinnati, Ohio, es atormentado por una pesadilla durante la cual asiste impotente a una catástrofe aérea en un gran aeropuerto del país. Él ve como un gran jet de los colores de Estados Unidos levanta penosamente el vuelo y se inclina súbitamente y se estrella en la pista, estallando en una enorme explosión de fuego y humo negro. Cada vez el sueño es más preciso. Después de consultar a un psiquiatra, Bot decide advertir al aeropuerto de Cincinnati. Allí los expertos tratan sin éxito de adivinar, gracias a los detalles entregados, de qué aeropuerto se trata. Además, la compañía American Airlines refuerza medidas de seguridad de sus grandes aviones. A pesar de todo, el 26 de mayo, en el aeropuerto de Chicago, un DC-10 de American Airlines se estrella brutalmente al despegar, siguiendo el desarrollo exacto del drama soñado por David Bot. Y bueno, mueren 277 personas, ¿no? Lástima. Pues sí. Bueno, en fin, otro desastre predicho. Esto sucede en Gales en 1966. El 21 de octubre de ese año, a raíz de un deslizamiento de tierra, la escuela de la pequeña aldea minera de Aberganes es sepultada por 500.000 toneladas de polvo de carbón. El accidente provoca la muerte de 144 personas, entre ellas 122 niños. Un psiquiatra, el doctor Juan Baker, realiza una investigación con la ayuda de un amigo periodista y recoge 60 relatos de personas que dicen haber presentido la catástrofe. 24 de ellos son confirmados por testigos. El caso más emocionante es el de la pequeña Ellie Mae Jones, de 10 años, una de las víctimas del terrible accidente. Dos días antes, la niña le dice inesperadamente a su madre que no tiene miedo de morir, puesto que así se reuniría con Jesús, que todo se ve negro en torno a ella y que estará con sus compañeros Pedro y June. La víspera le cuenta también a su madre que ha soñado que la escuela había desaparecido y que algo negro se la había tragado. En el cementerio, la pequeña está efectivamente enterrada entre Pedro y June. Y la investigación del doctor Baker, del doctor Baker muestra igualmente que muchos de los testimonios corroborados provienen de personas ajenas a la región. O sea, que no era... Esa niña sí. No eran vecinos. Esa niña sí. Tenía algo. Sí, por Dios santo, ¿no? Claro que sí. Y coincidencia increíble. Ah, sí. No. No puedo andar en ese tema mucho. Ok. Allen Fabry, un patrullero de carreteras del Paso, Texas, perseguía un camión que iba a exceso de velocidad. El infortunado policía no se percató que el vehículo perdía velocidad y terminó por estrellarse contra la parte trasera. En el accidente, este hombre casi se cercenó la pierna. La sangre corría por la manga del pantalón. Alfred Smith, hombre de negocios, acertó a pasar por el lugar y, sin saber mucho de medicina, se quitó la corbata y le puso un torniquete en la pierna de Allen. Cuando llegaron los paramédicos en el lugar de incidente, le dijeron a Smith que el asunto era grave y que llevarían al patrullero al hospital. Dos días después, el hombre de negocios, antes de salir de la ciudad, preguntó por el estado de salud de la gente y la información fue: está bien, pero no, de no haber sido por el torniquete, habría muerto. Cinco años después, siendo Navidad, Fabri recibió un llamado de sus jefes donde le ordenaba investigar un accidente grave porque un hombre se había estrellado contra un árbol. El policía llegó antes que la ambulancia y, despejando a los curiosos, se acercó involucrado, el cual estaba inconsciente. Aquel hombre se estaba muriendo, de su pierna manaba inmensa cantidad de sangre. Pensó en emplear su cincho, pero le resultó mejor su corbata para aplicar un torniquete. Así lo hizo y acomodó en un lugar hasta que llegó la asistencia médica. Ellos lo llevaron al hospital y, como era su deber, lo acompañó a certificar lo ocurrido. Al ingreso, como es natural, fue indagada su identidad. Aquel infortunado se llamaba Alfred Smith, el mismo que hacía 5 años le había salvado la vida en las mismas circunstancias. Pues imagínate, qué barbaridad. Pero qué chido tener la oportunidad de regresar, de volar, ¿no? De volver el... lo que tú recibiste. Pues una nota parecida comentamos una vez, de que una señora salvó a un niño de un incendio. Uh-huh. Y 30 años después, el bombero, que era ese niño, salva atómico a la señora de un incendio. Pues qué padre, a veces la vida tiene esas coincidencias, ¿no? Así es. Pero como dicen en mi película favorita, a veces te toca salvar a alguien y es simplemente tu deber. Exacto. Y no sabes por qué, ¿no? Como debe ser. Y lamentablemente es mi deber informarles que el Sussex and Roll de hoy se terminó puntualmente a las 11 de la noche, ¿no? Así es. Y pues gracias, Niña Fonema, por acompañarnos. Gracias, René Venturoso. Y ya los voy a acompañar, espero ya no ausentarme, pero es que pues tú sabes que ser esto, sí, eso de ser búfalo mojado y de la patrulla conlleva, del tigre dientón, claro, y todo. Claro, conlleva ciertas responsabilidades que no pueden inamovibles. Exacto. Y bueno, gracias también a ustedes que nos escuchan. Nos pueden escuchar en fabricademitos.com, en la sección de Sussex and Roll. Ahí nos desbajan, nos escuchan en su MP3, su tarjeta china o su tostador. O nos pueden escuchar la próxima semana completamente en vivo, a las 9 de la noche, el martes, por supuesto, en radio.fabricademitos.com. O seguirnos por Twitter, que es twitter.com/sussexradio. O escucharnos mañana en el blog que va a subir a Facebook, el querido René Venturoso. Así es. Y bueno, esto fue Sussex and Roll Radio. ¿Y con qué nos despedimos? Pues nos podemos despedir con... pues para seguir en el tono alegre y festivo. Uh-huh. Ah, claro, por supuesto. Tenemos una canción especial. Sí, sí, una anécdota muy bonita, ¿no? Una canción que le gusta a toda la banda. Uh-huh. Pero pues en particular a nuestro gran amigo y locutor de este programa, Coyote Lagañas, pues te extrañamos, carnal, pero pues aquí estás. Así es, dedicada para él y todos ustedes que gusten de pedir perdón. O que esta rola es animosa, es que a Juan Gabriel le encantaba hacer las rolas tristes animosas. Yo pienso que hay rolas de Juan Gabriel que serían intolerables si no fuera por la tonadita. Exacto. Pero yo creo que a alguien se le debería ocurrir hacer el mashup de esta rola con I'm the Walrus. Claro. O sea, es como totalmente. Ahí debe ir. ¿Y esto fue? Saludos de Sanrol Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. En la que no pedimos perdón. Ni nos justificamos. ni amor, ni rectificamos, ni nada de nada. Exacto. Nos vemos. Canto de tristeza, porque lo nuestro terminó. Queda, ya nunca volverás. Te olvidarás de mí. Y hoy muy triste me quedo. Cariño.